¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio de Puente Alto. ¿Cómo está Juan Carlos, nuestro querido amigo? Como siempre, vamos a comentar algunas cositas que están pasando en nuestro país que no las podemos soslayar antes de hablar de la temática que estábamos comenzando a conversar la semana pasada, que son respecto de las evidencias científicas en la Biblia. A ver, la intención del régimen de Piñera por levantar una guerra racista, que lo hemos visto esta semana y la pasada, contra los mapuches es evidente. Necesitan un conflicto para distraer al pueblo. Mientras todo el mundo está luchando contra el racismo, Piñera y el oficialismo lo promueven. Como la derecha chilena no tiene nada que ofrecerle al pueblo, su comportamiento es bastante predecible, siendo el miedo y las campañas del terror la única forma que tienen de hacer política. Lo vimos en vivo y en directo en el debate por la aprobación del retiro del 10%, donde decían sin asco algunos que se iba a derrumbar la economía. ¿Y qué pasó? El proyecto se aprobó igual, incluso con algunos votos de ellos, debido al alto respaldo ciudadano y la presión social, por cierto. Y resulta que ahora todos están hablando maravillas del proyecto, diciendo que será clave para levantar la economía chilena. El tema es que antes un país que despertó y ante un pueblo que está ahora involucrado en los debates y hacen valer su opinión, ellos están exigiendo explicaciones a sus representantes. Es lógico que la derecha chilena apostará a distraer al país de la única manera que sabe hacerlo, mintiendo y armando montajes. Más aún, tomando en cuenta que se viene el plebiscito para cambiar la constitución, donde tengan por seguro que volverán las amenazas de que ahora sí que, pero de verdad, nos convertiremos en Venezuela. Y tengo mis dudas que se produzca el plebiscito realmente porque, como está el plan de desconfinamiento paso a paso, seguro que va a haber un rebrote y ese rebrote les va a servir para postergar nuevamente el plebiscito, sin lugar a duda, o van a buscar suspenderlo, no sé qué va a pasar. Tras el estallido social, el régimen de Piñera intentó por todos los medios de armar montajes, pero simplemente no les resultó. Un poco por ineptitud y otro poco porque están llenos de celulares, siendo el caso más emblemático, o el más contundente, diría yo, la quema de las estaciones del metro, donde solo han detenido a como cinco pelagatos que rompieron las boleterías y que fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad. ¿Y por qué no identificaron a la gente que quemó tantas estaciones? ¿Por qué las cámaras no funcionaron para ello? ¿Por qué el fiscal que investiga la causa, el fiscal Guerra, que tiene muy malos antecedentes en las investigaciones, no encontraba ningún culpable? ¿Por qué lo cogieron a él? Entonces, es muy decidor. Yo tengo más de 100 videos donde queda en evidencia quiénes quemaron el metro. Hay que ser imbécil para no darse cuenta. Yo creo que la mayoría de la gente sabe quién quemó el metro. Los grandes incendios, la Fashion Park, la Escuela de Arte de la Alameda, distintas instituciones, la Iglesia de los Carabineros, sacaron los muebles antes de quemarla. Y así, está lleno de ejemplos y de videos que hay en las redes sociales, que por supuesto los han ido eliminando, pero cuando uno los descarga se queda con los videos. Entonces, ese material da cuenta de quién fue realmente el culpable de estos atentado. Esa es la única estrategia que tienen: aprovecharse de la gente que manipulan a través de la televisión abierta, le cuentan lo que ellos quieren contarle, y esa gente dicen: terminemos con la violencia. Pero la violencia, nosotros sabemos quién la comenzó. Entonces, ¿quiénes utilizaron ¿Quién quemó el metro desde adentro? ¿Quiénes utilizaron material inflamable de difícil acceso que no se compra en en el home center ni en ninguna ferretería? Tras 8 meses no tenemos idea. Por lo que es lo mismo, se confirmó que fue un montaje del propio régimen de Piñera. Por eso es que ahora no nos debe sorprender que estén incentivando una guerra contra los mapuches en la Araucanía para distraer al pueblo y recuperar su agenda de represión. Un dato clave a recordar es que durante todo el estallido social no hubo un atentado en la Araucanía. Si los mapuches, como dicen ellos, son los que causan esos atentados, ¿por qué no hicieron un atentado? ¿No podría haber sido una manera de reforzar su lucha, aprovechando el estallido social acá en todo el país, ellos por su lado hacer su lucha supuestamente con atentados? No hubo uno solo. ¿Por qué? Porque resulta que se supone que hay terrorismo contra maquinaria en la zona. ¿Y por qué no hubo ningún atentado en 5 meses? ¿No será que porque los carabineros estaban ocupados reprimiendo al pueblo? Mención especial ahora es ahora que estamos en cuarentena y están los militares en la calle. ¿Qué clase de ninjas son capaces de sortear todo para quemar un par de camiones? Por cierto, el atentado a una antena en Tirúa, los carabineros se demoraron 12 horas en denunciarlo. Y ahí tienen otro tongo que cayó por la incompetencia o porque hicieron un montaje realmente y dejaron todo preparado para que la fiscalía, cuando fuera informada, no se diera cuenta. La solución sencilla para un gobierno sin ninguna aprobación y sin ningún respaldo y que nadie quiere sería dedicarse a gobernar para el pueblo los 2 años que le quedan. Pero como gran parte de la derecha es incapaz de aceptar que Chile cambió y el pueblo despertó y que no podrán hacer las cosas que hacían antes, porque volverán a utilizar su misma estrategia obsoleta del miedo y de campañas del terror, ahora utilizando el racismo como arma y a los mapuches como víctimas. Y esto termina de reflejar la miseria del régimen de Piñera y un sector político que no puede volver a gobernar nunca más. Ya que mientras todo Estados Unidos se une en contra del racismo tras el asesinato de George Floyd, mientras todo el mundo toma conciencia de que el racismo es inaceptable, en Chile tenemos un gobierno sin aprobación fomentando el racismo para sobrevivir políticamente. Espérense nomás las condenas internacionales que recibirá el régimen de Piñera. Realmente es absolutamente inaceptable. Este gobierno ha sido calificado por varios países y por varias instituciones internacionales como el peor gobierno del mundo. Y investíguenlo. Realmente es increíble, ¿no? Es para enorgullecerse. Víctor Pérez Varela, miembro de la derecha dura, recientemente nombrado ministro del Interior, con un pasado ligado al pinochetismo más duro de la historia chilena. Fue un ferviente defensor de la siniestra institución de muerte y tortura llamada Colonia Dignidad. Él, sin lugar a dudas, tiene responsabilidad política en los hechos de violencia en la Araucanía, involucrando a poblados de Curacautín, Angol, Victoria, Ercilla y Temuco. Después de su visita a la zona, se desató una ola violenta para reprimir y sofocar la protesta y rebelión mapuche. En los últimos días, por el apoyo a los presos políticos en huelga de hambre, que reclaman un trato más digno y mejores condiciones de hacinamiento, por un lado, y por otra parte, lo que ha sido la recuperación de los territorios usurpados por las grandes empresas forestales que les roban su terreno. Para contrarrestar esto, el gobierno de Piñera ha movilizado, además del Comando Junglo de las Fuerzas Especiales de Carabineros, a los Boinas Negras, que son grupos especiales de combate del ejército, como preparando más que a una represión, a un verdadero genocidio, como otrora ha habido en la historia de este país. Y como guinda de la torta del Estado, a través de Carabineros, se transforma en espectador del actuar del APRA, del grupo APRA, un grupo nazi fascista de extrema derecha, que atacó e hirió gravemente a decenas de mapuches que estaban en tomas pacíficas de los edificios municipales para apoyar justamente a los presos políticos en huelga de hambre. Y estos mapuches heridos son detenidos por carabineros, sin que se previamente se constaten las lesiones, como es lo que procede en estos casos. Y con la violencia que vimos en fotos, donde se ve a los carabineros aplastándole la cabeza a uno de los detenidos, pisándolo, rompiéndole los dientes y la cara. Así es la detención de este comunero, que nos recuerda la detención de George Floyd en Estados Unidos. El efectivo policial pisa con su bota el rostro del comunero mapuche, lo que refleja el desprecio que han transmitido los poderes a las fuerzas represivas para que actúen. La víctima quedó con fracturas dentales y un brazo fracturado. En cambio, los victimarios que fueron avalados por las fuerzas de seguridad no son ni siquiera amonestados. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo que quedaba de Estado de Derecho se terminó. Bueno, queridos auditores, tenemos el audio del... ¿Tenemos un audio por ahí de Antimafia? Para que vayamos. Mientras esperamos el audio, entonces vamos. Buenas noches, amigos oyentes de Radio Puente Alto. Buenas noches, Claudio, María Cecilia, todo el equipo de este programa. La verdad, una alternativa. Y todos los oyentes que semana a semana acompañan a Claudio y a María Cecilia en este compromiso cotidiano, semanal, de despertar conciencias frente a temas que nos involucran a todos y del que todos somos responsables. Hay muchos temas a tratar, obviamente, en momentos críticos que vive la sociedad humana. Tenemos que recordar un acontecimiento mundial que es, por ejemplo, el episodio de Hiroshima y Nagasaki. Se cumple un nuevo aniversario que nos debe llevar a la reflexión inmediata sobre los grandes acontecimientos vinculados al uso de la energía atómica. Después de Nagasaki e Hiroshima y Nagasaki, los más renombrados episodios que han causado conmoción mundial obviamente ha sido Chernóbil y obviamente después Fukushima. Pero las situaciones vinculadas a la energía nuclear no son menores. También tenemos otros temas vinculados a los comportamientos humanos, a las represiones del poder. Ustedes están viviendo en Chile una situación grave con las violencias desatadas, violencias racistas desatadas contra las comunidades humanas. Y eso es un punto que no debemos olvidar. Pero desde el Uruguay está empezando a surgir un tema, sea exhumado, en términos más categóricos, sea exhumado un tema que ha tenido como punto de inicio esta exhumación, esta nueva reapertura, digámoslo así, del planteo, los sectores de derecha del gobierno de Luis Lacalle Pou. El presidente, el máximo líder del partido militarista, digámoslo así, de la ley de Cabildo Abierto, ex general Guido Manini Ríos, propuso, y ya está instalada la propuesta a nivel parlamentario, a nivel mediático, la reinstalación de la ley de caducidad, aquella ley que obviamente hacía referencia específicamente a los acontecimientos vinculados a las violaciones de los derechos humanos. Hay que recordar que en febrero de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Helman, condenó al Uruguay por el secuestro y la desaparición en nuestro país, el Uruguay, de la ciudadana argentina María Claudia García de Helman en 1976. Más de un año antes de dicho pronunciamiento, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley 15.848, o sea, la conocida ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y que en este momento está siendo replanteada ahora por el Partido Cabildo Abierto a través de su líder, que es concretamente Manini Ríos. Pero no debemos olvidar que la ley de caducidad es absolutamente ilegítima. Uno de los aspectos que se han ignorado sistemáticamente por la derecha uruguaya es el hecho de que la sentencia 365/2009 de la Suprema Corte estableció que la ley de caducidad fue aprobada sin los votos suficientes para ello. El texto constitucional requiere la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara y, revisado el cómputo de votos, el artículo primero, que se reinterpreta como amnistía, obtuvo esa mayoría en la Cámara de Senadores, pero no la alcanzó en la Cámara de Representantes, que tiene 99 miembros y donde fue aprobado por 49 votos de 78 diputados, siendo que la mayoría absoluta requiere 50 votos. Por lo tanto, entonces, la ley de caducidad que ahora se replantea, lo que busca específicamente es apoyar a los sectores de derecha para que los militares que están involucrados en violaciones a los derechos humanos nuevamente no sean, juzgados o llevados a tribunales judiciales de la justicia penal ordinaria. Es un tema que profundizaremos la semana que viene, porque está en el tapete público y está en el tapete mediático el replanteo de que la ley de caducidad tiene que replantearse nuevamente para hacerla llevar a la práctica en concreto, sin las observaciones y sin las sentencias en contra que se desarrollaron y sin las inconstitucionalidades que se plantearon oportunamente. Amigos, entonces, desde la redacción de Montevideo, Uruguay, les hablo Jorge Almendras. Bueno, queridos amigos, ahí estábamos con el despacho semanal del periodista Jean-Georges Almendras desde la redacción de Antimafia de Uruguay. Bueno, vale la pena dos palabritas respecto de lo que mencionó él a grandes rasgos. Hoy día se cumplen 45, 75 años, si no me falla el cálculo, de 85 años, desde la primera bomba atómica que se lanzó por los Estados Unidos para darle fin a la Segunda Guerra Mundial. Desde allí, un acto genocida que no tiene calificativo, porque se disparó a una ciudad completa matando gente inocente. No tiene ningún tipo de calificativo, es realmente inaceptable una cosa como esa. De hecho, ellos buscan siempre eludir el tema cuando se les ha tocado el tema. Siempre hablan del nazismo, de los 6 millones de judíos que se murieron en el Holocausto, pero ¿cuántas personas han matado ellos en las guerras? Un país como Estados Unidos, que ha vivido de sus 200 y tantos años de independencia, solo 14 años no ha estado en guerra. Es un país que basa su economía en su sistema de defensa, en la fabricación de armamento y, por supuesto, en la exportación de armamento. Entonces, para justificar la venta y para provocar la venta, para promocionar la venta, necesita fabricar guerras, sin contar con sus afanes imperialistas, que es de todo conocido, ¿cierto? Pero es absolutamente deleznable. ¿Y por qué menciono este tema? Porque a contar del momento en que el hombre empezó a hacer uso de la energía nuclear de esa forma, como lo empezó a hacer con la bomba de Hiroshima el 6 de agosto, y la de Nagasaki el 9 de agosto, o sea, en 3 días más se van a cumplir los 85 años de Nagasaki, la presencia extraterrestre se ha ido aumentando en nuestro planeta, porque ellos están preocupados de que nosotros, seres humanos, que somos de naturaleza asesina, los que mandan, por supuesto, no todo el mundo, no vayamos, porque tenemos la capacidad de destruir el planeta. Entonces, nosotros tenemos libre albedrío, pero no se nos permite destruir el planeta. Por eso que ellos están presentes, por eso que ellos nos tutelan, y por eso que, tal como hemos comentado muchas veces con ustedes, se están haciendo cada día más presentes y más visibles, porque se acerca el gran contacto cósmico, que es la esperanza que tenemos la humanidad, porque no va a ser ningún país el que nos va a sacar la bota del poder opresor, no va a ser ningún partido político, ningún candidato, ninguna oposición, nadie. Solamente un poder que venga del cielo va a ser que nos va a rescatar de este poder nefasto que domina el mundo. Bueno, retomamos, queridos auditores, el tema que estábamos hablando, que la semana pasada, que lo empezamos y no pudimos concluirlo, que se refiere justamente a las evidencias científicas que existen y que nosotros las mencionamos como parte del aval de que la Biblia es un libro que tiene un origen sobrenatural. Por eso que nosotros muchas cosas que nosotros decimos las avalamos justamente con los dichos de la Biblia. Pero exactamente, para ser más precisos, del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, como le hemos comentado muchas veces, tiene mucha, mucha manipulación. Entonces, retomamos. Mientras más descubrimientos hace la ciencia actualmente, más se sorprende el mundo científico de la exactitud y sobrenaturalidad de las profecías bíblicas. La otra vez habíamos hablado de que la ciencia, un tiempo que alejó el mundo científico, se alejó de la Biblia. Pero hoy día la misma ciencia nos está acercando a la Biblia y a Dios. Y hemos mencionado muchas veces que el Einstein de esta época, el científico teórico Michio Kaku, demostró científicamente que Dios existe. Entonces, la misma ciencia ahora, la que nos alejó, hoy día que sabemos más ciencia, que conocemos más ciencia, nos acerca a Dios. El mismo Einstein, que era un genio de hace algunos años atrás, admitió la existencia de un creador porque dijo: Dios no puede jugar a los dados con el universo. Pero retomamos los casos que estábamos mencionando y, por ejemplo, el caso de la circuncisión, que nos pareció muy interesante y muy impactante. Dios estableció un pacto con Israel, pero no con el Israel nefasto que tenemos hoy día y que tiene 72 años de existencia, sino con el Israel de hace 4.300 años atrás, pidiéndoles que la señal externa de este convenio sería circuncidar a todo varón nacido, Génesis 17:11. Esta práctica ha sido demostrada con valores médicos, pues en una investigación en 1940 se descubrió que las mujeres judías mantenían un índice asombroso de ausencia de cáncer cervical. Más tarde se descubrió y se identificó que la mayor causa de cáncer cervical era causado por el bacilos Megna, el cual es fácilmente transportado en el prepucio de los varones no circuncidados y transmitido a las mujeres, causándoles la abrasión de la cérvix, como ocurre en los nacimientos. Pero ¿por qué Dios ordenó circuncidar a los varones exactamente el octavo día, como dice Génesis 17:11? Las investigaciones científicas han demostrado que los recién nacidos son particularmente susceptibles a hemorragias, especialmente entre el segundo y el quinto día de su nacimiento. Una pequeña cortadura en estos días puede ser mortal. La vitamina K, esencial y necesaria para la producción de la protrombina, sustancia coagulante de la sangre, no es suficiente hasta el quinto y el séptimo día. La protrombina es normal en un 30% hasta el tercer día y se eleva un 110% en el día octavo. Ahí tenemos por qué Dios indicó hace más de 5.000 años que había que circuncidar el octavo día. Ahí tenemos una prueba contundente de que la Biblia no fue escrita por hombres, porque los hombres en ese tiempo eran muy primitivos y no conocían, la ciencia no existía en ese tiempo. Ahora, la sangre como fuente de la vida, miles de años antes que se descubriera la circulación de la sangre, en 1630, por los médicos ingleses William Harvey y Michael Servet, la Biblia ya había establecido el principio científico de que la vida del cuerpo está en la sangre. Esto lo encontramos en Levítico 17:11. La sangre es la que lleva todos los nutrientes, vitaminas, minerales, a todas partes del cuerpo, así como también el oxígeno. Durante siglos, los médicos drenaban, vale decir, sacaban la sangre de sus pacientes, creyendo que de esta manera serían librados de sus padecimientos, lo cual resultaba en la muerte de sus pacientes. Por supuesto, porque la sangre es además no solo la que aporta las vitaminas y minerales, como ha demostrado la medicina hoy día, sino que además es el vehículo del espíritu. No solo el espíritu, sino que todos los cuerpos invisibles van en la sangre. De manera tal de que cuando nuestra sangre sale en una cantidad importante, nuestro cuerpo, nuestro espíritu sale del cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros nos estamos sentados en una posición y se nos duerme un brazo o una pierna, es porque hemos fallado el paso de la sangre. En consecuencia, nosotros decimos, se me durmió el brazo, se me durmió la pierna. Pero lo que ha pasado es que se bloqueó el paso de la sangre. Y entonces, de alguna manera, el espíritu, esa parte, esa fracción del espíritu, porque eso no es un invento mío, eso está demostrado científicamente a través de la película Killian. Cuando pasa eso, esa parte del espíritu sale del cuerpo. Y nosotros no sentimos esa parte del cuerpo porque decimos que está dormida, ¿cierto? Bueno, porque no la sentimos porque la sangre es la que le da la vida, le da la actividad, todo. Y si nosotros bloqueamos el paso de la sangre, obviamente le quitamos la actividad, ¿cierto? Ahora, sigamos. La clasificación genética. A mucha gente sorprende el aprender que la ciencia casi no tenía comprensión aún de las especies básicas. Tenemos una pregunta de nuestros auditores, vamos con la pregunta. A ver si entendí la pregunta, la repito. Bueno, querido auditor, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que ellos podrían haber actuado, pero, a ver, ellos respetan nuestro libre albedrío que se nos dio por voluntad divina, como parte de nuestra enseñanza. Nosotros tenemos libertad para hacer el bien o hacer el mal. Si yo pesco un cuchillo y voy a matar a alguien, no me va a caer un rayo en el brazo para impedirlo. Pero yo voy a tener que pasar las consecuencias a través de los milenios de ese acto equivocado, de un error de mi libre albedrío. Entonces, ellos no les está permitido, por obra de la voluntad superior, el Creador, intervenir. Solamente ellos van a intervenir cuando nosotros pongamos en peligro el planeta, la existencia del planeta, porque de esa manera, si nosotros dañamos el planeta, podemos dañar también el sistema solar y por ende la galaxia. En consecuencia, a ellos intervienen. De hecho, se ha dicho, han dicho ellos que si empieza una guerra nuclear, que permanente peligro, hoy día estamos en inminente peligro de eso, ellos van a intervenir. Va a caer una o dos bombas y el resto, ellos controlan la situación, paralizan todos los sistemas y toman el control. Entonces, pero ellos no pueden hacer eso por una cosa, por la voluntad superior. Y sería lo mismo que un profesor que nos está enseñando y nos toma un examen y que quiere que nosotros aprendamos, estudiemos, nos da enseñanza, nos da a través de una metodología pedagógica, nos enseña y que nosotros hagamos nuestros propios raciocinios, nos quiere enseñar, así como nos enseñan, por ejemplo, también en la universidad, donde procuran que la gente aprenda a pensar. Sería lo mismo que el profesor pusiera en el examen las preguntas en la pizarra y enseguida todas las respuestas. De esa manera, todos se sacarían un 7. Todos se salvarían. Evidentemente que no todos merecen ser salvados. Hay gente que tiene que vivir experiencias de purificación. Hay gente buena y hay gente mala. En este tiempo de purificación, la naturaleza o Dios o el universo, como usted quiera llamarle, va a separar en forma natural el grano de la cizaña. Hoy día, por ejemplo, en situaciones difíciles, por ponerle un ejemplo, cuando hemos visto un gobierno que no ayuda al pueblo, hemos visto la gente, sean creyentes o no creyentes, toda la gente, mucha gente, digamos, no toda, pero mucha gente, hemos visto gente increíble ayudando con grandes sacrificios al pueblo. Entonces, las situaciones caóticas sacan lo mejor de nosotros. A lo mejor eso es lo que nos hace falta como parte de la purificación. Entonces, para completar y redondear la pregunta, ellos no intervienen porque sería atentar o ir en contra de la voluntad del Altísimo. Aunque parezca duro, pero es que nosotros tenemos que aprender por nosotros mismos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios o cuando queremos actuar bien, es porque nosotros lo sentimos en el corazón. Y en el corazón todos tenemos la posibilidad de conectarnos con Dios. No necesitamos ni siquiera ir al templo. No necesitamos un templo. No necesitamos una religión. Necesitamos hacer algo por los demás. Necesitamos hacer lo que el corazón nos dice. Bueno, querido auditor, espero haberle contestado su pregunta. Vamos continuando con lo que estábamos, con la cronología del programa. Tenemos, por ejemplo, la clasificación genética. A mucha gente sorprende el aprender que la ciencia casi no tenía comprensión, aún de las especies básicas, hasta el año 1735, cuando el científico suizo Carolus Linnaeus desarrolló un sistema para clasificar organismos, el cual hasta hoy día sigue siendo usado. La Biblia definió la clasificación biológica según su género y especie, en el Génesis 1, 21 al 25. Aún más, cuando Dios requirió a Noé que trajera el arca una pareja de animales según su especie para preservarlo, nos demuestra que sólo podrían reproducirse según su género y especie, ¿cierto? Eso es una conclusión lógica, ¿cierto? Génesis 7, 1, 15. Es increíble que Noé supiera que no se puede cruzar diferentes especies de animales, lo cual produciría híbridos. Pero sin embargo, la teoría de la evolución lo afirma. Otro ejemplo bíblico en el área genética lo encontramos en la primera de Corintios 15, del 38 al 39. Aquí se explica que Dios le da el cuerpo a cada grano como Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. La carne de los hombres es diferente a la de las bestias, a la de las aves y a la de los peces. O sea, un espermo de un chango no producirá jamás una jirafa, ni tampoco un esperma humano producirá un animal. El código genético hereditario dentro de cada semilla, dentro de cada esperma de las diferentes especies que existen en nuestro planeta, impiden e impedirán que se mezclen las especies. Ahora, bueno, el hombre hace híbridos. Y los híbridos, por ejemplo, los perros híbridos son mucho más débiles. Los alimentos híbridos, que son los llamados transgénicos, son alimentos que producen daño al sistema inmunológico. Eso está comprobado científicamente. En fin, entonces, el producir híbridos va contra la naturaleza. El producir manipulación genética, por ejemplo, para que se hace en el tomate, por ejemplo, que se me viene a la mente en este momento, que el tomate que había antes era muy sabroso, el tomate de hoy día es mucho menos sabroso, pero se conserva bastante mejor en el tiempo de post cosecha, o sea, El tomate antes duraba 5 días, hoy día dura un mes sin ningún problema, por decir algo. Esas son manipulaciones genéticas, que no son ideales, digamos, pero no alcanzan a ser híbridos, pero es manipulación genética. Sigamos. En el año 400 antes de Cristo, el filósofo griego Demócrates especuló que la materia estaba compuesta de pequeñas, 400 antes de Cristo, estamos hablando de 2400 años atrás, de pequeñas e invisibles partículas a las cuales llamó átomos. Su idea fue recibida con mucho escepticismo. La Biblia describía claramente que la materia estaba compuesta de cosas no vistas. Hebreos 1, oh, perdón, 11:3. La ciencia pudo finalmente confirmarlo cuando en 1803 John Dalton desarrolló la moderna teoría atómica. Ahora, ¿qué es un organismo vivo? El mero diseño de una simple célula viva es mucho más complejo que cualquier computadora o aeroplano moderno. Los organismos vivos no solo son capaces de más funciones, más rápidas y en espacios más pequeños, sino que tienen habilidades mucho más complejas que cualquier máquina que conozcamos. Reproducción, autodiagnosis, sanidad, pensamiento creativo, por decir algunas cosas. Se reconoce fácilmente el genio de los inventores, pero qué difícil es reconocer al más grande genio del universo, ¿no? El creador mismo de la vida. Aun cuando muchas personas creían que algunos hechos de la ciencia estaban en conflicto con la ciencia, la mayoría de los científicos destacados fueron hombres que creían en la revelación de la Biblia. Por ejemplo, grandes científicos después del Renacimiento, Pascal, Newton, Kepler, Galileo. Algunos fueron quemados incluso por la Inquisición. Por ejemplo, el peso del aire, desde los días de Aristóteles, a través de la Edad Media y hasta el Renacimiento, el mundo científico creía que el aire no tenía ningún peso. Pero la Biblia, con miles de años de anticipación, ya revelaba que el aire sí tenía peso. Job 28:2. No fue hasta que el italiano Torricelli, en el año 1643, inventó el barómetro, perdón, que confirmó esta verdad científica bíblica. Evidentemente que un aire húmedo es más pesado que un aire seco, es una cosa obvia. La gente creía que la luz era instantánea, pues su increíble velocidad así la hacía parecer, 300.000 kilómetros por segundo. Ahora no solo sabemos que la luz se mueve, sino que su velocidad y movimiento son críticos para nuestra existencia. Fueron Newton y Huygens los que confirmaron la revelación bíblica del movimiento de la luz, 4.000 años después que la Biblia lo había revelado, en Job 38, 19 al 20. La ley de la termodinámica. Ningún científico puede disputar la primera ley de la termodinámica, la cual establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta fue descubierta por dos científicos, Joule y Mayer, el mismo año 1842. Sin embargo, la Biblia, otra vez, con miles de años de anticipación, estableció que ninguna masa o energía ha sido introducida al universo desde que Dios acabó su creación. Génesis 1, 2, 3 y Hebreos 4, 3, 4. Estos ejemplos que les pongo es justamente para tratar de graficar por qué decimos que la Biblia es un libro sobrenatural y por ende tuvo una intervención divina. ¿Vamos con una pregunta? Querida Camila, el ser humano perfecto, cuando el ser humano sea perfecto, que algún día vamos a ser perfecto, porque la Biblia está dicho, ha sido dicho, sois dioses. Y Jesús dijo a los fariseos, sois dioses y haréis cosas más grandes que yo. En ese momento vamos a ser perfectos, en miles de años más. Pero cuando seamos perfectos, no vamos a necesitar cuerpo físico. Por tanto, el código genético que usted menciona va a estar de más. Lo que se refiere a ese humano perfecto que usted menciona, que así yo sé que a dónde va su pregunta, se refiere a un cuerpo humano perfecto desde el punto de vista de fortaleza física, perfecto en belleza física y perfecto desde el punto de vista de enfermedades. Pero, ¿y en conciencia? ¿Cómo va a ser ese ser humano? Entonces, el ser humano perfecto, por definición, no necesitará cuerpo. Y eso que usted dice, eso que menciona usted, que el hombre cree que va a poder hacer, no lo va a poder hacer. Eso se lo doy seguro, firmado. Y si no se cumple, tíldeme de loco públicamente, porque de verdad estoy cierto que no va a ser así. Porque el hombre no puede jugar a ser Dios. El hombre no puede. El hombre cree que puede. El hombre cree que puede clonar humanos y no puede hacerlo porque el hombre no sabe lo que es el hombre. El hombre solo puede clonar, y lo ha hecho, de hecho, animales. Pero el hombre no puede ser clonado porque es un espíritu individual. Y bueno, hemos hablado de la composición del hombre en otros programas, pero la explicación es bastante más compleja. Pero por el hecho de que sea un espíritu individual, no se dan las condiciones para ser clonado. O sea, puede haber un principio de fecundación in vitro, pero con genes manipulados, pero no se da el hecho de que, por ejemplo, haya implantación. La implantación, o sea, puede crecer el embrión hasta mórula, blástula, y antes de implantarse en el útero, se aborta. Porque en ese momento el espíritu entra y no va a haber espíritu para entrar. Entonces, como consecuencia de eso, el cuerpo físico de la matriz, en este caso la mujer, lo expulsa. No hay sustento espiritual. El hombre es un ser espiritual viviendo una experiencia física. No es una entidad biológica producto de para ser manipulada experimentalmente. Lo más que ha podido hacer el hombre con sus aberraciones científicas, por su afán y su locura de tratar de ser como dioses, es manipular animales y meterle genes humanos. Eso sí lo ha hecho, y si usted busca en internet, ahí ponga aberraciones genéticas, intento de clonación humana en el buscador, y se va a sorprender. Está lleno de cerdos, por ejemplo, con cara de hombre. Animales que tienen una forma que usted no la puede definir, y con una cara parecida al hombre, pero son animales. Un hombre de cuatro patas, con cara de cerdo, con cuerpo de cerdo, y con cara de hombre. Entonces, el hombre no va a poder lograr eso. Estoy 100% seguro de lo que le estoy diciendo. Hay muchas cosas que yo no las puedo aseverar, pero eso sí me atrevo a aseverar. ¿Vamos con otra pregunta? Querido editor, muy buena su pregunta. Le agradezco mucho la pregunta porque me da pie para hacer algunas aclaraciones. El Antiguo Testamento fue escrito a petición de un rey antes de unos pocos años antes de Cristo, de una recopilación de libros que habían hecho los levitas, los sacerdotes judíos y los escribas de la época, muchos de los cuales a solicitud de él, fueron recopilados en ese texto. Ahora, el Antiguo Testamento consta de los cinco primeros libros, se llama el Pentateuco, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio. Ellos forman lo que los judíos llaman la Torá. Y la Torá, estos judíos que han manipulado sin asco la Biblia, el Antiguo Testamento, crearon a partir de eso el llamado Talmud. Y ese el Talmud es una modificación siniestra del Pentateuco, de la Torá. Porque hace que, por ejemplo, supuestamente un supuesto Dios haga que puedan matar sin ningún problema a los no judíos, que sea como absolutamente permitido. ¿Cómo se explica usted, querido auditor, que por ejemplo en el Génesis, perdón, en el Éxodo, los 10 mandamientos, el 5º mandamiento dice matar? Dos palabras, no matar, no dice nada más. O sea, con eso se entiende que no matar personas, con eso se entiende que no matar animales. Sin embargo, el mismo Moisés, que recibió esos mandamientos de Dios, después recibió una enseñanza que la vimos en los tiempos de Jesús, cuando Jesús le llevaron una adúltera y los fariseos y la gente la quería apedrear, decían: maestro, dinos qué hacemos con ella, que según la enseñanza de Moisés tenemos que lapidarla hasta morir. ¿Cómo es posible que Moisés, que habló, recibió los mandamientos de Dios, haya recibido supuestamente de Dios esa enseñanza de matar a una adúltera a piedrazos? ¿Dónde está? Hay una tremenda contradicción. Por eso que vino Jesús. Jesús vino a corregir. Y él les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esa es la voz del verdadero Dios. No. El primero, el que dijo no matar, y el que dijo también: el que esté libre de pecado y tire la primera piedra. Entonces, muchas veces Jesús dijo: ha sido dicho tal cosa, pero yo les digo, porque él vino a corregir. Por ejemplo, él dijo, le planteaban, los fariseos le hablaban de que ha sido dicho que ojo por ojo, diente por diente. Pero él les dijo: no, bendecir a los que os maldicen, amar al enemigo, al que te robe la capa, dale también el manto, el esfín. Esas son enseñanzas distintas. Entonces, ¿qué Dios? Dios, ¿cómo es posible que haya una contradicción entre lo que diga Dios? Es la intervención, primero, de falsos dioses en la Biblia. Yahvé es un falso dios, Baal es un falso dios, Moloch es un falso dios, y esos aparecen en el Antiguo Testamento. Y el verdadero Dios es Adonai Ra, o Adonai Zebayó, como usted quiere llamarlo, que también en algunos pasajes de la Biblia se le menciona como Jehová. Y Jesús, que representa, es el Hijo, él dijo: yo y mi Padre somos uno, él representa al verdadero Dios. Y por eso que tuvo que venir Jesús a corregir, porque la mayoría de los profetas, tal como le indico yo, Moisés, el gran profeta, fue engañado. Muchos escucharon a Dios, pero también escucharon otras voces. Entonces, como consecuencia de eso, se generó gran contradicción en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento usted no va a ver esa contradicción. Por eso que siempre apelamos y pedimos que recurran mucho más al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. Pero tampoco podemos descartar muchas cosas dichas en el Antiguo Testamento, que son absolutamente de Dios, tal como algunas que les mencionamos en el tema que estábamos tratando, ¿cierto? Bueno, queridos auditores, nos queda poco tiempo, así que seguimos con la Biblia y la ciencia. En la segunda ley de entropía fue definida en 1850 por Clausius. La entropía, en su más simple sentido, significa: las cosas tienden a moverse en un estado de orden al desorden. En otras palabras, todo tiende a decaer, a oxidarse, a corromperse o a echarse a perder con el tiempo. Solo cuando la energía es añadida a propósito, puede el orden ser salvado del deterioro. Este es uno de los argumentos más fuertes contra la famosa teoría de la evolución, pues es el aumento complejo de las especies. Sin un creador, violaría esta ley. Así como la primera ley de termodinámica, la Biblia hace muchas referencias, directa o indirectamente, en referencia a la entropía. La teoría de la relatividad general es un tema que la mayor parte de las personas desean ignorar, pues la perciben como muchas operaciones matemáticas y como una simple teoría de Einstein. Pero la verdad es mucho más que esto. Cuando Einstein vivía, esta teoría pudo probarse en un 90%, pero muchísimos científicos se volvieron al ateísmo, del ateísmo a Dios. Actualmente ya no es una teoría, es un hecho demostrable científicamente. ¿Pero qué significa? La esencia es que sin ecuaciones, la materia, la gravedad, el tiempo, la energía y la aceleración están todos interrelacionados. A través de muchos años se han conducido muchas pruebas que verifican la exactitud de este concepto y sus ecuaciones. Entre otras cosas, algunas conclusiones importantes han sido probadas, como por ejemplo que el tiempo tuvo un principio, y el espacio y la materia también tuvieron un principio. Estos dos hechos demuestran que sí existe un principio, tiene que existir como consecuencia lógica un creador. En 1992 se agregaron mayores descubrimientos apoyando el principio del universo, cuando se pudo definir el cuándo y el cómo en todo lo que existe en nuestro alrededor, el proceso que Dios empleó. Parece que tenemos una pregunta. Vamos con la pregunta, porque ustedes, queridos auditores, son primero. El programa es de ustedes. Muy interesante su pregunta, y daría para un programa completo. Pero el espíritu en esencia, mire lo que le voy a decir, el espíritu puro, en esencia es Dios en nosotros, es pura luz, es la perfección. Nosotros tenemos la potencialidad de ser dioses, usted, yo y todos nosotros. Dios es hoy, no lo digo yo, yo no soy nadie. Dios es hoy, dice la Biblia en el Salmo 82, Dios es hoy, dice Jesús a los fariseos en el Nuevo Testamento. No es que seamos dioses, pero sí tenemos la potencialidad de ser dioses, porque tenemos siete cuerpos. Nosotros vemos uno solo, que es el físico, que nos permite manifestar nuestro espíritu en este plano, que es el plano material. Pero además tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo etérico, un cuerpo que llamamos crístico o búdico, que lo llaman algunos, un cuerpo espiritual o crístico, y finalmente un cuerpo ádico o el espíritu puro de Dios, o monádico también, como lo llaman. Entonces, esa es la composición séptuple del cuerpo. En el fondo nosotros somos espíritu, porque el alma, que es el cuerpo causal y que todo el mundo llama alma a lo que no se ve, ¿cierto? Pero en realidad el alma es mucho más que eso, pero el alma se disgrega. Cuando el alma no necesita cuerpo, sigue evolucionando en los mundos invisibles hasta alcanzar una dimensión y finalmente llega a ser solamente luz. O sea, llega solamente a ser espíritu. O sea, solamente se funde con Dios. Y está dicho, ha sido dicho en la filosofía, en las religiones, de Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. De esa manera, simplemente se describe el tremendo camino desde la evolución. De Dios salimos y a Él volvemos. Ahora, si estábamos tan bien con Dios, ¿por qué salimos? Salimos para evolucionar, para conocer la potencialidad física y para experimentar, porque no teníamos conciencia de ser, no teníamos conciencia de uno, de unicidad. Éramos parte de un todo, estábamos en el mar divino. Ahora nos transformamos en una gota de ese mar que finalmente va a volver nuevamente al mar después de miles y miles de años de evolución. Eso es lo que le puedo decir, porque me podría extender más, pero creo que no tiene sentido, sobre todo que nos queda tan poco tiempo de programa. Y parece que nos viene llegando otra pregunta, queridos auditores, si no me equivoco. Entonces, esperamos la pregunta, ahí está. Vamos con la pregunta. No, a ver, buena la pregunta, querido auditor. A ver, Jesús cuando murió, él nos mostró el camino para salir, el camino más rápido para salir de la rueda de reencarnaciones. Nosotros estamos en una rueda larga de reencarnaciones donde vamos aprendiendo, avanzando, vamos cometiendo errores y tenemos que irlos pagando, etcétera, etcétera. El camino más corto para la redención es tomar una cruz que no me pertenece. En este caso Jesús tomó la cruz nuestra, porque él, que era el puro, se sacrificó a pesar de que nosotros lo rechazamos. A pesar de eso, se sacrificó, porque si él no se hubiera sacrificado, nosotros en este momento no tendríamos vida como planeta. Entonces, eso usted lo puede creer o no, si perfectamente no tiene por qué creerme. Pero él se sacrificó para darnos la posibilidad, a través de un periodo de gracia de 2000 años, pudiéramos alcanzar la salvación o la redención en forma individual por nuestras obras. Y eso está perfectamente descrito en la Biblia. Entonces, ahora viene a juzgar a la humanidad para ver quiénes viene la purificación, que es la separación del trigo y la cizaña, que está dicho en muchos pasajes. Viene el juicio. En este momento estamos empezando el tiempo del juicio, porque la gente con situaciones de caos se empieza a conocer a sí mismo. En situaciones difíciles nos empezamos a conocer. Cuando estamos todos pasándolo bien, viviendo, no sé, una bonanza material o viajando o haciendo cualquier cosa sin conocer ningún problema, no nos conocemos en realidad. Ahora estamos empezando a conocernos. Estamos viviendo situaciones complicadas y estas van a ir aumentando cada vez más, como parte del proceso de purificación, como parte del proceso de separación del trigo y la cizaña. Entonces, él nos da la posibilidad, si él no se hubiera, él no se hubiera dejado crucificar, no tendríamos planeta nosotros, no estaríamos aquí y no tendríamos la posibilidad de salvarnos. Porque ha sido dicho también en la Biblia, de que quien cree en el Hijo no verá perdón, quien no cree en el Hijo no verá la vida, y la segunda muerte permanece en él. La segunda muerte es la muerte del espíritu, o sea, no habría posibilidad de salvarnos. Cuando hablo de creer en el Hijo, no significa que hay que ser religioso. No significa que hay que ir a la iglesia, no. Significa actuar en función de las enseñanzas que él dio. Hay gente atea. De hecho, los ateos son mucho más espirituales que los religiosos. Eso es una certeza absoluta. La gente que es atea generalmente tiene valores espirituales mucho más arraigados que la gente que va a golpearse el pecho a un templo. Entonces, eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Y de esa manera se está produciendo la separación, se está produciendo la separación mediante el conocimiento o el autoconocimiento de nosotros mismos, de cómo actuamos en situaciones difíciles. Estamos viviendo situaciones difíciles y viviremos situaciones mucho más difíciles. Esto es, son las primeras complicaciones que estamos encontrando en lo que viene, que es el periodo de pretribulación. Pronto llegará la gran tribulación y ahí viviremos situaciones realmente complicadas. Pero si nosotros actuamos bien, si usted, querido auditor, actúa bien, si usted se preocupa del vecino, no tiene que tener nada, no tiene que temer nada. De verdad que se lo digo, es la mejor defensa contra eso. Así que estamos, lamentablemente tenemos que terminar el programa. Es muy interesante el tema para seguirlo conversando. De hecho, si usted me permite, voy a seguir conversando respecto de lo que usted me preguntó, porque me da para extenderme un poco más y no dejarla tan trunca la respuesta. Así que, con su autorización, voy a tocar el tema la próxima semana en más extenso. Muchas gracias, queridos auditores, por sus preguntas, muchas gracias por su participación y sintonía. Y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias. Buenas noches.